El ave que vuela en el cielo circularmente revolotea en el aire y deja conocimiento. El canto y los consejos de las ancianas traen con ellos más voces, el hilado para la trama, los colores que van envolviendo el alma. Las arrugas de sus manos y su rostro detallan vivencias, pérdidas y ganancias. En la oscuridad absoluta se ve la luz. Lo más importante es escuchar. Sus ojos consejeros se van cerrando con el largo tiempo del andar. Nadie dice que se van a acabar. Solo hay que pedir que no se callen. Y muy pronto volverán en nuestros rostros el cuerpo y la sangre en la que ellas depositaron su esencia y donde alguien se te parezca. Porque quedamos desparramados como la lluvia y como la sal, como lo escuché en una canción que cada tanto se unen en el horizonte de aquel inmenso mar. Conoce tu historia y lo sabrás. No hay nada que esconder, solo respetar a esas ancianas que algún día te hablarán. Ancianas, sabias. Marimari Compuché, Marimari, ¿cómo anda? Vení. Bien, acá andamos. Marimari a todos, a Pu Peñi, Pu Lamien, Pu Enui, que nos escuchan ahí del otro lado, en este día jueves bolsonero comarqueño. Mire, arrancamos con sonido de mar, con aves y con un bello poema. Que viene pues, quizás de la zona costera. De la zona lafkenche, sí. Ahí de los mares, de la ciudad de los vientos, el Alamuén Belén Encina, que nos había mandado la semana pasada también un poema. Y que ah, claro, claro. Nos había mandado también una bella poesía. Y así que, bueno, ahí muy agradecido de que nos hayan acercado este material. Y también para la... para el recambio, ¿sí? Para el recambio anímico de Factor Folil, a la mitad, cuando cambiamos el aire, sí, sí. Que respiramos un poco, sí. Bueno, ahí se va a venir otro poema, también de allá de la Ciudad de los Vientos. Buenísimo. ¿Mm? Bueno, acá estamos. ¿Sabe que nosotros nunca decimos nuestros nombres? Ah, bueno. ¿Quién se presenta a quién? ¿A quién se presenta como dale, quién? ¿Qué te parece? ¿Qué haces, che? Inche Mate Pinguén. Bueno. ¿Y usted? Yo, Iván. Inche Iván Pinguén. Iván Pinguén. Bueno, acá estamos en la radio, en Radio Alas, que cumplió 37 años. Este martes cumplió 37 años, vamos a hacer el festejo. ¿Usted no tiene 37? No, no, tengo más. Nada. Usted tiene mucho menos. Bueno, y se viene fiesta. Se viene fiesta este domingo. A partir de las 10 de la mañana va a empezar a todo ritmo. Qué lindo. Ahora, al llegar a la radio, notamos una novedad, ¿no? Arquitectónica. Sí, grandes cambios. Grandes cambios. Sí. O sea, se fue para arriba, más o menos. No te digo que está el Zoom, pero... pero va en camino. Va en camino. Hay una galería hermosa Hasta le han hecho ahí un piso también con ripio. Está todo hermoso. Es más, creo que escuché en un programa en Voces Otakus. Sí. Escuché que hay patos. ¿Es cierto? Bueno, ahora lo vamos a consultar a nuestra operadora, que también está en ese programa. ¿Qué dice usted? ¿Presentamos a nuestra Oper? ¿Con qué tema, Oper? Súbele. Dele gas. Que todos estamos esperando este momento. Antígona. Ella es la operadora, dueña de las mareas de Factor Folil, dueña de los eclipses, de los micelios y los soles de este programa. Sonó a rugido, ¿eh? ¿Cómo andan, ti? Acá estoy. Tuvo ya bastante tarea desde el comienzo, ¿no? Sí. ¿Vienen sus días agitados? Bien, bien, bien. Es divertido que haya cosas más difíciles. Esa, complicaciones. Son desafíos, desafíos. Bueno, yo les quería preguntar, ya que estamos acá ahora, hay mucha gente que nos está escuchando de sus rucas, desde los barrios, desde muchos lados. Sí, es cierto que hay patos acá. Yo lo escuché a usted. Sí, yo los vi. Había dos patitos. O sea, no patos amarillos con cosos naranjas. Eran patos de acá, marroncitos, bonitos. ¿Esos son los que se llaman faisán? No sé qué hable el profe de biología. No sé si serán, no serán medio wala. ¿Se comen? No sé. No sé, no sé. Bueno. Capaz que sí. Yo no los como. Yo los veo y los quiero a la distancia. Y me cuenta también que hay una garza bruja acá cerca. Opa. ¿Ya? Bruja que... como yo. Esa, súbele, dele gas, a ver si es cierto. Por eso el sobre todo negro que trajo. Ah, viene por ahí. Claro. Decí que se quitó los lentes negros, si no nos daba miedo ya. Bueno, pero eso ya más que bruja es, no sé, tipa de Matrix. Claro, Matrix. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, después vamos a tirar, pero la que la gente imagine nomás. Claro. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Anti, por su labor y lo que le queda todavía. ¿Mm? Muchas gracias. Se viene dura la tarea. Bueno. Gracias a ustedes por hacer aire en alas. Esa, vio que necesitábamos que nos digan cosas lindas. Claro. Estoy emocionado. Estamos batiendo las alas. Tenemos un contacto. 2944-93. No. No, ¿qué estoy diciendo? 80-23-15. 2944-80-23-15 y 449-3150 si nos quiere llamar con ese discado. Hace poquito vi una ficha de Entel. Ajá. ¿Se acuerda de Entel? Sí, como no, con los honguitos esos que eran como una especie de cabina. Qué recuerdos. Bueno, hoy tenemos un tremendo programa y prepárense porque hay muchas novedades. Algunas no tan agradables como nos vienen, nos tienen acostumbrados, ¿no? Con respecto a las lamuenes que perseguidas y presas. Sí. En un momento medio que dudamos también en poner algo en relación a eso, ¿no? En el título del programa. ¿Mm? Algo más explícito, más directo, pero siempre tenemos esta cuestión de que a veces para cubrir ciertas noticias pareciera que uno si les da demasiado, ¿cómo te puedo decir? Si la subraya demasiado, les hace el caldo gordo a esta gente que quiere meter miedo, que quiere meter represión, hostigamiento y que básicamente nos callemos o nos escondamos debajo de la cama, etcétera, etcétera. Entonces, por eso salimos con esa bella imagen, ¿no? Ese fotón del amigo Tapia, de Camilo Tapia. Hermosa foto. Ojalá que le llegue el fly a ver si le gusta. Se lo vamos a hacer llegar. Sí. Y hermosa foto donde hay una lamien ahí en la ñuque, no sé, con unas luces y sombras increíbles. ¿Vio que se agarra la panza? Sí. Se agarra de una forma en la que pareciera de que está esperando un bebé. Mirá. Yo lo interpreté por ahí. Ojalá que la puedan ver aquellos que Y si no la piden acá, al teléfono, a nuestro contacto acá de Alas, y se la enviamos, sí. Es una imagen hermosa, no se la pueden perder. Y a mí, ¿sabes qué me gustó? La sombra, el juego, sí, de la sombra, porque tiene de fondo unos huincules, hay unos cerros, sí, pero la sombra que ella proyecta, es un, no sé si es un amanecer o un atardecer, una de dos, se está como poniendo el sol o está asomando, y la sombra que ella proyecta te diría que es casi más grande que los cerros. Claro. Así, y da, sí, como una idea también de raíces, ¿no? Sí, como de folil, así como. Eso. Y dije, wow, esta sombra no la da cualquiera. Es eso lo lindo que tiene una imagen que te hace viajar. Te lleva. Hasta la Muen está parada sobre una lomita y, como dice usted, hay una montaña, hay una sombra, es una foto en blanco y negro. Y bueno, y la tomó este monstruo, Peñi, que está del otro lado de la cordillera, en el Gulumapu, y se llama Camilo Tapia. Y lo pueden buscar en las redes, ahí Camilo Tapia. Tremendas imágenes, ¿no? Sí, tremendas fotos. Sí. Yo creo que, bueno, me gustan mucho sus fotos y se acerca mucho, una foto muy, muy cercana, así, se siente. Ya tiene dos fans acá, tranquilamente, o tres, podríamos incluir a Andy también, que le gustan siempre las fotos que elegimos de él. Y bueno, y entonces ponemos esa imagen porque creemos que, y también de alguna forma el título viene a responder a un personaje nefasto que está hablando todas las mañanas ahí por cadena, un tal Adorni. Que dijo, bueno, basta de estas reivindicaciones fantasiosas llamadas Walmapu, acá en este gobierno no hay cabida para esas cosas, qué sé yo, esto se llama Patagonia y quien reclame otra cosa es un terrorista, una cosa así. Palabras más, palabras menos. Entonces el título viene un poco a responder a eso, ¿no? Como no podrán con Walmapu, porque Walmapu incluso va más allá. Y esto va a ser polémico lo que voy a decir, va más allá del pueblo nación mapuche tehuelche, Walmapu. Es algo más fuerte todavía. Es un montón, es una presencia que se siente. Y no es solamente un área geográfica, un dibujo en un mapa. Es algo mucho más profundo. Tal es así que también le pegó un pequeño relato que dice: los mapuche nacimos de la tierra, como el pasto, como los bosques hemos brotado, hemos nacido. Y es un relato de la Papay Fresia Calfuqueo, que lo sacamos de un libro que tenemos por aquí, que se llama Historia de los Medios de Comunicación Mapuche, Hue Auquín Zungú, de Felipe Gutiérrez Ríos. Este libro nos lo pasaron ahí también en... Le mandamos un saludo y un aguante a la esquina de los libros, a la Bibi, que me pasó ese libro. Y tenemos algunos textos por ahí también en la galera. Con lo cual, bueno, nuestra idea de este programa es esto, transmitir, tratar en lo posible transmitir Nehuen, transmitir apoyo, acompañamiento. Hay gente que realmente está siendo hostigada hoy en día por muchas cosas, no solamente por el poder judicial, sino por las fuerzas armadas del Estado, tanto argentino como chileno. Hay gente que está detenida, pasándola mal. Hay gente que está en huelga de hambre, sobre todo del lado de Gulumapu, ¿no? Hay comunidades que están siendo asediadas también. Hay comunidades que están con órdenes de desalojo pendientes, ¿no? Y hay comunidades que están por ir a juicio, ¿no? Después vamos a decir los dos juicios que se avecinan acá en Furislovche, que son el de la Los Blasque en Huiculmapu y la de Quenquentreu. Y bueno, hay un montón de situaciones realmente que son como de una guerra de baja intensidad, ¿no? contra un pueblo y contra un territorio también, porque todo esto, hay que decirlo, se hace para dejar el paso libre a un montón de negocios extractivistas, que son negocios del terror, ¿no? Negocios de muerte, con los que quieren venir a destruir y a saquear otra vez más estos territorios. Entonces, nos parece importante que nos fortalezcamos, que nos acompañemos, que nos abracemos, que, que no claudiquemos, que más que nunca subamos las banderas, salgamos a las calles y no dejemos solo ni sola a nadie. Feley, feley, feley. Así que con esto nos presentamos y ya arrancamos. En un ratito nos vamos con un temón. ¿Qué dice usted? Sí, de una. Arranquemos y espero que en sus rucas agarren sus guiños y hagan a Fafán para la parte que se pone buena. Y bueno, que lo disfruten ahí en sus rucas. O lo que tengan, si tienen otro instrumento. Pueden agarrar también un palo de. Claro, un de palo. Escoba, de... ¿sí? Y o, todo. Claro, o que no tengan instrumento, algo, eso. Una cacerola, cualquier cosa. Afafán, afafán. Ahí está. Todo el mundo tiene un instrumento. Todo el mundo, bueno, no claro. Todo el mundo, pero la mayoría tiene la voz, tiene sus manos o algo para hacer percusión con el cuerpo o con la voz, así que es bien. Imposible no tener instrumento. Dos cucharas de madera, no sé, cualquier cosa. Nuestro cuerpo es un instrumento. Exacto. Vamos. Se mezcló en el azul de los cielos, adquirió la eternidad en la voz de aquel peñi guerrero. Cada vez que alza su vuelo llega la liberación de la histórica y eterna rebeldía. De garganta en impotencia, puño firme a pecho y voz, humano, planta y animal, se desata una fafán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Asesinado del presente y del pasado. Y yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por nuestro pueblo mapuche y algo y chape pa' que luche. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por nuestro pueblo mapuche. Por nuestra tierra. noche por nuestro pueblo mapuche. Estalló un afafán en el viento y se alzó poderoso y buscó entre Coyam sobre el cemento al peño orgulloso y le dijo hay injusticias y le dijo hay maldad en forestales que reprimen nuestro peñi. Preguntó si era mapuche y le dijo ¿qué harás? Le subió sobre su lomo convertido en afafán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por peña asesinado del presente y del pasado. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por nuestro pueblo mapuche, ya fue chape pa' que luche. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por nuestro pueblo mapuche. Por nuestra tierra mapuche, por nuestro pueblo mapuche. Factor Foril. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. We'll be right back. Bueno, estamos acá. Espero que hayan hecho Afafán en sus rucas. Sí, ¿cómo se llamaba el tema este? Afafán. Afafán, bien. ¿Eh? Y que era de Colelo, ¿no? Era de Colelo, sí. Podemos hacer un Afafán igual, ¿eh? ¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! Otra vez. ¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! ¡Yuhu! No, ¿viste? Tremendo. Vamos. Vamos. Espero que llegue... Nos llega su Neuwen, ¿eh? Nos pueden mandar un mensaje, los que quieren, al 2944-802315. Ah, espera que voy a prender el teléfono, así veo que, quién manda. Tenemos de todo. Tenemos algunas novedades y, sí. Y bueno, ahí también vamos a ver si cumplimos con algún pedido de música. ¿Mm? Y podemos saludar los barrios también. También. ¿Qué quieres hacerlo ahora o después? Después. Cuando quiera usted. Bueno, después, así contamos la situación de estos días que nos tuvo bastante angustiados o angustiadas con el hostigamiento a las Lamien, sobre todo, pero también había sido detenido hace poquitos días Gonzalo Coña, ¿no? Y hay una orden judicial para que esperen el juicio que se aproxima en prisión los acusados y las acusadas, porque son 7 Lamien y un Peñi en la causa madre, que se celebraría el juicio el 26, 27 y 30 de septiembre. Faltan poquitos días. Se celebraría o se llevaría a cabo, pues celebrar es una palabra desafortunada para... Bueno, pero se llevaría adelante en la sede de Gendarmería Nacional de Bariloche y es el juicio que se llama causa madre, en donde los acusan por usurpación. Una acusación que hasta el momento no merecía cárcel ni aun cuando te condenaran, ¿no? Mucho menos que te metan preso para esperar el juicio, ¿no? Faltando unos pocos días cuando las Lamien y el Peñi estaban a derecho, estaban con domicilio ubicable, no es que se habían fugado a Europa ni a Andorra ni nada extraño. Ahora se tienen que comer como 20 días hasta esperar. Claro, o sea, es una locura. Hasta esperar el juicio. Exacto. Esa es la única excusa para haberlos detenido, que esperen en prisión el juicio. Como dice la gremial, se olfatea muy mal el juicio ya, si empieza así, ¿no? Como que ya incluso algunos dicen que tendrían la sentencia firmada, pero bueno, hay aparentemente mucha presión sobre el Poder Judicial, vamos a poner todo esto entre comillas, para que se comporte de una manera tan descabellada, injusta, racista, bueno, podemos meterle un montón de epítetos. Pero bueno, Gonzalo Coña, por ejemplo, se fue... quedó atrapado por la nieve en un lugar de Santa Cruz. En cuanto se despejó, él solo fue caminando hasta la comisaría, en donde ahí quedó detenido, también injustamente, pero no faltó el Adorni que salió por los medios a decir que había sido capturado un peligroso terrorista, mano derecha de Facundo Yones Guala, etcétera, etcétera, ¿no? Y que era un... bueno, que atentaba contra la seguridad de los argentinos y argentinas de la Patagonia, etcétera, etcétera. Un montón de barbaridades más, como suelen decir estos canallas que están en el gobierno hace rato ya. Y bueno, hasta ahora están detenidos de todos los acusados Luciana Jaramillo, que fue apresada en Cuyamen por la Policía Federal, y Gonzalo Coña, que se entregó en realidad. Había una orden también sobre... Y perdón, Mati. Bueno, ya está detenido. Y Matías Santana, que está detenido de antes, pero él no forma parte de esta causa. ¿Ah, no? No sería uno de los acusados en este juicio, Matías Santana. Sí, en otros posteriores, pero... pero bueno, Matías también. Preventivamente está ahí preso hace meses, de febrero, ¿no? En Esquel, en Unidad 14 de Esquel. Y hay que decir que el fiscal en realidad pidió la orden de detención para todos los acusados y todas las acusadas. Sin embargo, el juez habría autorizado solamente 2 detenciones, que serían la de Luciana y la de Romina, acá en el Bolsón. Pero aparentemente Romina estaría en suspenso esa orden, porque bueno, se presentó acá al escuadrón de gendarmería. Se constató que está embarazada, etcétera, etcétera. Bueno, algunos atenuantes y vendría zafando de la detención. no así Luciana, que sí sigue detenida y fue trasladada a Bariloche, dejando a la PCA. A sus pichis. Dejando sus pichis, o sea, fue capturada como en el patio de su casa y ni le dieron chance a ver qué hacía con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que por suerte le estaba la abuela ahí cerca. Pero bueno, una situación represiva que se quiere hacer notar, ¿no? Que es bastante obscena y tiene por objetivo esto, meter miedo, amedrentar, hostigar. ¿Quiere que lea esta carta? Esta dale, nota que dale. Hicieron los docentes por los derechos de las infancias. Fue del 11 de septiembre, hace unos días. Dice, carta abierta de docentes a funcionarios estatales, judiciales y a la comunidad en general. Ante la detención arbitraria y desmedida de la LAMUEN, Luciana Jaramillo, mamás de dos niños menores de edad, el día 10 de septiembre del 2024, en su pueblo natal, Cusamen, ordenada la detención por el juez Hugo Horacio Greca, queremos expresar nuestra preocupación por el nivel de racismo, discriminación y violencia de género que exacerba en las instituciones que representan nada más y nada menos a la justicia. Desde nuestro deber docente, cotidianamente promovemos los valores humanos, el respeto entre pares, el respeto por la diversidad cultural, el respeto a la identidad, y en este sentido, en el marco del Día de las Infancias, el mes pasado, trabajamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No podemos ser indiferentes ante estos hechos que se repiten y son claramente abusos de poder ejercidos por un juez. Hoy, nuestros estudiantes están sufriendo la falta de su madre y todo lo que ello implica, por una orden judicial que responde más a la crueldad humana que al fuero de la justicia. Hoy, 11 de septiembre, Día de las y los Trabajadores de la Educación, no podemos celebrar mientras niños sufren la vulneración de sus derechos. Hacemos un llamado a la reflexión para fortalecer los valores humanos, hoy en extremo peligro. Exigimos la inmediata libertad de la LAMUEN Luciana Jaramillo, docentes por los derechos de las infancias, docentes de la ruralidad Cusamen, docentes jubilados, jubiladas de la ruralidad, docentes de la comarca andina. Qué buena carta. Uh-huh. Y la verdad que da alegría que cuando los docentes y las docentes se pronuncian así ante la injusticia, ¿no? Me parece que es te vuelve un poco el espíritu al cuerpo, ¿no? Totalmente. Además que la Muen tiene ahí su familia, ¿no? Tiene ahí a sus familiares y la conocen también en el pueblo. Y bueno, es el apoyo que también le brinda a su pueblo también, ¿no? La gente que la conoce, las escuelas donde irán sus chiquitos. Así que buenísimo la nota y el pronunciamiento, ¿no? Como también hay otras LOF también que también están haciendo notas y otras agrupaciones, ¿no? Sí, hay una carta que también pide por la libertad a Luciana Jaramillo. Que termina, bueno, exigimos la libertad inmediata de Luciana Jaramillo y el cese de la persecución judicial al pueblo mapuche. Mientras haya injusticia, habrá resistencia. Bueno, contando más o menos lo que contaban recién acá en la carta, ¿no? Los docentes de la ruralidad. Y ya que estamos hablando de docentes, y después vuelvo porque tengo más noticias sobre los juicios y los procesos. Uh-huh. Está el juicio a Kenkentreu también, próximo. Hay varias cosas. Después, en la otra hora del programa, vamos a hablar de otra carta que también hacen docentes, pero esta vez de la Escuela 765, sobre una situación que sucedió acá en Lago Puelo hace un par de días. Pero no quería dejar pasar que en este momento, hoy jueves, se cumple el primer día de seis días de un plan de lucha decretado por los docentes de Chubut, entre los que figuran los que hicieron la carta, pidiendo mejoras salariales, basta de la criminalización de la protesta. Ustedes saben que hay un montón de docentes, incluso condenados a prisión en Chubut, por protestar, por hacer huelga, Por suerte las prisiones no son de más de 3 años y por eso son excarcelables y que no están cumpliéndose efectivamente. Pero hay al menos 3 docentes que están condenados con prisión y hay otros que están siendo en este momento enjuiciados. Sin mencionar toda la criminalización a quienes participaron del chubutazo y a quienes defienden el agua, ¿no? Los salarios están por debajo de la canasta básica, de la línea de pobreza, incluso podríamos decir de la línea de indigencia. No hay transporte escolar en la comarca y, en fin, una serie de cosas. Hoy es el primer día de paro de los 6 de la jornada de lucha, del plan de lucha. Mañana va a ser paro también. El 17 de septiembre otro paro y después 24, 25, 26, los últimos 3 días hasta el momento, ¿no? Hay 2 radioparticipancias. Muy bien. Una dice, hola Factor Folil, qué buena ópera, excelente música, Afafana full, gracias por otro programa desde La Loma, Isquitipe. Feliz semana de cumple, aguanten las radios comunitarias. Vamos. Aguante, lo esperamos el domingo, ¿eh? Y cuando quiera también. Y después hay otro que dice, Mari, la buen mate. Aquí escuchando desde el Sin Fronteras, ¿podrá pasar el tema de Hualquín tras Quintu Chaltú? Eso, lo uh-huh. vamos a buscar. Sí, cómo no. ¿Desde el Sinfron? El Sinfron. Vamos, Sin Frontera. Bien ahí. Y bueno, ¿en qué estaba? Vamos a buscarlo, ¿eh? Sí, mientras lo buscamos, yo sigo... Estábamos con... Con el plan de lucha y todo esto. Bueno, y este plan de lucha arranca al día siguiente de este 11 de septiembre, en donde... es el Día del Maestro, ¿no? ¿Y sabemos por qué es el 11 de septiembre? ¿Sabés vos? ¿Te acordás? Se murió Sarmiento. Claro, es por Sarmiento. Claro. Sarmiento es un personaje que tiene bastante que ver con todo esto que estamos hablando recién del hostigamiento, ¿no? Muy amado y muy querido en la cultura argentina. Claro, pero... Muy respetado. Muy respetado por algunos. Fue presidente entre 1868 y 1874. Uh-huh. Y decir que la campaña de Roca, ¿no? Del genocida Roca, tuvo una precuela. Era bien morocho, igual, ¿eh? ¿Quién? ¿Sarmiento? Sí. ¿Era gringo? No era alemán ni nada por el estilo. No era prusiano, como quizás le hubiese gustado, pero no. El tema es que, decía, tuvo una precuela porque Sarmiento, una de las cosas que hizo fue poner de pie el proyecto educativo de corte europeizante, de corte colonial, podríamos decir. Una música de ópera. Violines. Pero bueno, él de alguna forma sigue el ejemplo de Horace Mann en Estados Unidos, que hizo lo propio allá. Y Horace Mann también, como así como acá Sarmiento decía que la sangre de gaucho y de indio lo mejor que podía hacer era regar la tierra como abono, ¿no? Mientras decía algo por el estilo, Mann en el norte, en Norteamérica, también decía cosas parecidas y su proyecto educativo tenía que ver con asimilar, por un lado, a todos los pueblos originarios que todavía sobrevivían, ¿no? En reservaciones y etcétera y demás, y algunos por ahí en situación más de libertad, y también a todos los inmigrantes que estaban llegando de Europa, irlandeses, bueno, escoceses, etcétera, etcétera. Los venidos en barcos. Claro, los venidos en barcos que no estaban muy, digamos, dispuestos a formar una nueva nación llamada Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, había que amalgamar todo eso. El famoso crisol de razas, vieron, sí, que dicen así. En realidad una especie de mini pimer de gente, ¿no? Y de ahí salen Estado-Nación. Estado-Nación en el caso de Norteamérica y Estado-Nación acá del lado del sur, en un montón de países, Argentina uno de ellos, Chile otro. Y que, bueno, tuvo por, digamos, colorario o si se quiere por... cuestión previa, el sometimiento a través de masacres de los pueblos. Y para ello se valieron también del instrumento político ideológico llamado escuela, ¿no? Y por eso las escuelas en territorios, entre comillas, hostiles o de los bárbaros, también entre comillas, en general estaban amparados por la iglesia, ¿no? Y eran como una especie de misión, ¿no? Misión religiosa. Y en esas escuelas básicamente se enseñaba a dejar de ser quien uno era, ¿no? Y se le prohibían hablar en sus lenguas madres, en sus lenguas originarias. Por ejemplo, acá se prohibió el mapuzungún, se prohibía, incluso se cambiaron nombres, se cambiaron apellidos, se cambiaron un montón de cosas, ¿no? Y eso es algo que fue de la mano con el fusil, ¿no? Sí. La iglesia, el fusil, la escuela. Y así todo, seguimos teniendo un cerro que se llama Piltriquitrón y tenemos un río que se llama Kemkemtreu y tenemos una ciudad que se llama Furilovche y no sé. Y Lago Puelo. Y Puelo, Lago Puelo viene de Puel. ¿Vio? ¿No? Etcétera, y Lago etcétera. De Puyén y bueno. Y acá estamos. Hay cosas que no podrán borrar, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo esto que no les gusta al poder, que no les gusta a este sistema tan, tan perverso, ¿no? Que es que exista la gente que lucha por el río, que lucha por la montaña, la gente de la tierra, la gente consciente también, ¿no? Que bueno, ahí eso no le gusta al sistema. No le gusta y casi que ni lo puede entender. Como diciendo, ¿cómo van a luchar por un cerro? Claro. ¿Y qué? ¿No se lo quieren apropiar? ¿No quieren hacer un country en el cerro? No. Lo que ellos no saben es que, así como nos escriben también pidiendo temas o en esas rucas que están ahí en los barrios, en las guarrías, esas rucas que también sueñan con estar en los territorios, porque este también es un territorio y el barrio también es un territorio, pero sería más lindo estar en un territorio más amplio para que uno pueda volver a la tierra como tiene que ser, ¿vio? Sí. Pero bueno, el sistema nos oprime y por eso también persigue y encarcela, pero a la vez la lucha igual continúa, ¿no? Porque también nosotros tenemos un zungún y vamos aprendiendo también, y también se hace un guilipún, y bueno, y estamos también en esta radio que es comunitaria, y bueno, por más que le moleste, vamos a seguir insistiendo. Totalmente, seguimos acá. ¿Y qué te parece si vamos a un temón o algo así? Sí, hay un temazo porque pusimos de Cortina Letal y del mismo disco otro tema, otro temón, y espero que hagan riff y vamos a buscar los pedidos también. Tenemos más mensajes. Ah, espera, más antes del tema hay un mensaje nuevo, me parece, a ver. Hay un mensaje, sí. Dice, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Pupeñi, más unidos que siempre en este momento de avasallamiento y desigualdad, debemos seguir firmes, acompañar a nuestra gente, a nuestras familias, Nehuen Lamien Luciana Jaramillo, seguiremos adelante, Hualmapu, resiste sus hueichafes, jamás se rendirán. Felei, qué hermoso bueno. Mensaje, el Kume Sungun. Gracias, Rume Mañum. Muy buen mensaje. Y nos vamos al temón. Esto que está sonando es Sacred Rage. Mire, dele gas. Dele gas. Me encanta, ¿eh? Déjelo, déjelo. Bueno, seguramente... ¡Uf! El doble bombo ahí. Bueno, ese temón, es una cortina. Va, ahora que fue de cortina, va a pasar al sector de próximas canciones. Que vamos a pasar entera porque es un re temazo. Y es una banda que me gusta mucho. Y bueno, suena bien, bien arriba. Ya estamos casi por irnos al lado B. Vamos a tener para el final un poema hermoso de un Peñi de allá de Comodoro. Pero bueno, ustedes sepan disfrutarlos ahí en sus rucas. Uh-huh. Pero para más loguito. Sí, antes de irnos al, uh-huh, al espacio de tanda. Bueno, y me quedó el aviso, el juicio. Creo que no dije la fecha, porque va a ser importante que acompañemos estos juicios que se van a dar allá en Furislovche. El primero que se va a dar es el juicio a la Logia en Kentreu, que empieza el 23, 24, 25 y 26 de septiembre a las 9 de la mañana en la calle O'Connor a la altura 20. Y bueno, es importante porque también los acusan de usurpación y hay muchos Peñi y también ahí encausados por esto. Desde acá, desde Alas y bueno, varios medios, amigos, comunitarios, conscientes, como diría, vamos a tratar de estar cubriendo, haciendo algún tipo de reporte, de informe de lo que pase ahí. Sobre todo los últimos días, 25 y 26, que son los alegatos y son la presentación de los testigos por la parte acusada, que en este caso es la LOF. Y justamente el día 26 coincide con el primer día del juicio a la LOF Lasken Winkulmapu. Eso es jueves. Cae jueves. Sí. Claro, pues esto empieza lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves 26. Jueves 26 y viernes 27 arrancan los primeros dos días del juicio a la LOF Lasken Winkulmapu. Y también hay otro día, el 30, que sería lunes. Y bueno, y ahí estaremos también viendo cómo transcurren los hechos. Uh-huh. Y si, bueno, después del juicio pueden recobrar libertad quienes fueron encarcelados para esperarlo, ¿no? Uh-huh. Y decir que este viernes hay una actividad muy completa, ¿no? En la LOF que Kentreu, misma ahí mismo en el territorio, van a ocurrir un montón de cosas. Va a haber, a ver, lo tengo anotado por acá. Lugar, Cuesta del Ternero. Cuesta del Ternero, kilómetro 17 y medio, si uh-huh, no recuerdo mal, pasando a la escuela Lucinda Quintupuray, la escuela rural. Y bueno, va a haber artistas, va a haber charlas, va a haber buffet solidario, va a haber obra de teatro, una obra imperdible, Hijo de Campo, uh-huh, a cargo de Darío Levín. Una obra que, la verdad que siempre que la veo, ya la vi un par de veces, cada vez me sorprende. ¿La del campo? La de Hijo de Campo, es impresionante, o sea, no la vería 10 veces más, no tiene desperdicio. Qué lindo. Sí, es una obra. Y Darío Levín, justamente también el director de la obra Lucinda, ¿no? Lucinda, claro, de la Lamuén Soraya, uh-huh, que sigue presentándola. También quien no haya visto esa obra no puede dejar de verla. Cualquiera de sus presentaciones. Qué lindo que vaya el teatro a la LOF, ¿no? Está buenísimo. Y que haga una función ahí, me muero de intriga a ver cómo lo hace, cómo es la puesta en escena, todo. Hijo del Campo, versión inestable, dice. Versión inestable. No sé qué significará, pero me da curiosidad. De Martín Marcou. Actuación Darío Levín. Dirección Kevin Orellanes. Ahí se pueden hacer reservas también. Sí. Y bueno, va a ser Ruta Nacional 6, kilómetro 17.500, en Cuesta del Ternero, LOF Kem Kentreu. De 19.30 a 21 horas va a ser eso. Es la obra. Claro. Alucinante. Me imagino ahí en esa ruca. Y es todo esto es por la que conmemoración de los 3 años de la reivindicación territorial ahí en Quenquentreu. Que bueno, es una actividad altamente recomendable. También van a estar los tambores No Callan, ahí llevando todo el ritmo del candombe. Va a haber, habrá, dice, artistas, música, buffet solidario, charlas, teatro. Los tambores No Callan. Los esperamos el día viernes 13 a las 15 horas, lugar Love Quenquentreu. Jornada cultural en el marco de los 3 años de reivindicación territorial de la Love Quenquentreu. Pasa de todo el viernes, pero después lo vamos a anunciar todo el resto de cosas que ocurren, porque es un viernes 13 ultra cargado. Va a haber fotografía. Y sin motosierra, hay que aclarar, sin motosierra. Va a haber fotografía también. Bien, vamos ahí. Estrenos fotográficos. Ahí está. ¿Mm? Y todo. Y que también van a estar el domingo acá en la radio, en el cumple. Bien, vamos a tener ahí un revival. Así que, bueno. ¿Qué decís? ¿Vamos al cumple Zungún? Vamos a este poema que nos mandó el Peñi allá del Pufo Lilche. El Héctor Allende, que escribe muy bonito. Y nos mandó este audio y bueno, y más adelante ojalá tengamos alguna conversa, nos cuente un poco, pero bueno, disfrutemos de este hermoso Zungún. Última elegía. Para volver a verte, encastré las partes que celosamente atesoraba. Junté aquellas sonrisas prístinas, aquel bamboleo en un baile de fin de año, esa mano adherida a un roce en un lugar público, tus pies extrañamente sin medias una madrugada, el hueco de tu rodilla calzado en mi hombro transpirado, las protuberancias de tu nuca en mi palma que traccionaba un beso, tus areolas bajo el agua de una ducha matinal de invierno, un ceño fruncido de furia fingida y lúdica, tu rostro dormido bañado de luz de luna que se filtraba por una ventana. Finalmente, leí la voz entrecortada que decía siempre y nunca y todo y siempre. Fue una Venus enmohecida e incompleta, una exhumación en papel arrugado, casi legible, que se quedó a mi lado y mamó por última vez para deshacerse con los primeros rayos de una nueva vida. Última elegía. Saludos a todos. Hola, soy León Gieco y estoy aquí para reclamar por la apertura al diálogo con la Love Quenquentreu. Basta de imponer leyes colonialistas sobre territorios ancestrales. Mari, Compuche, Compulamuen, Compubenui, Alcutulelu tu fach zungun, fachantu ñein, kakiña mañel zungun tain lof chemu, Quenquentreu piñelu. Bueno, hola a todos desde la Love Quenquentreu. Queremos invitarlos nuevamente a que nos acompañen en el juicio que debemos afrontar los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre a las 9 horas todos los días en la ciudad de Bariloche por usurpación. A un juicio que llegamos luego de diferentes instancias de diálogo con la parte querellante y luego de que de forma repentina decidieran bajarse de ese diálogo, es que llegamos a este juicio. Nosotros seguimos instando de todas maneras a la provincia de Río Negro a que intervenga para la resolución del conflicto de manera pacífica, teniendo en cuenta que estamos sobre todo en tierras fiscales, que acá no hay usurpación, que el señor Rolando Rocco nunca vivió ni trabajó en este lugar, porque además estamos en bosque nativo, lugar donde el señor no puede realizar su trabajo de forestación con pino foráneo. Además, en este territorio se está levantando un rol espiritual muy importante para todo el pueblo mapuche, pero también para la gente no mapuche que en su momento requiera de la ayuda de este rol, por el cual se ha levantado un rehue en nuestro territorio, el que no solo pertenece a la Lofken Kentreu, sino a todas las personas que han colaborado, han ayudado al levantamiento del rehue, incluso a los vecinos que han trabajado para este levantamiento. Por ello es que les pedimos que nos acompañen en este juicio, como así también que nos sigan acompañando en el pedido de diálogo con la provincia de Río Negro, al señor gobernador de la provincia, para la resolución de este conflicto, ojalá de manera dialogada, de manera política y no de manera represiva. Rumé Mañún, Compuché, Peucayal. Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Peula. Incheta mi llana huel, ha. Chubutano, un guanaco del sur, ja. Soy una persona que ya está cansada, sí. De los políticos hablando de mi tierra, cuando ellos de mi tierra no conocen nada. Tienen todas las cámaras, muy bien, ja. Tienen los micrófonos, muy bien, ja. Tienen a los medios, muy bien, ja. Pero yo tengo la música y la voy a usar, así que pongan cepillo, porque acá llegó este indio cantando y representando a la gente del sur y a mi gente chubutana, el Penny, a esa Brian. Presionada, a esa guanajeada que gusta el turro. Seguimos el Factor Folil. Bueno, nos llegan radio participancias. Esta nos llegó y 57, o sea, hace un par de minutos. Dice: tampoco deben entender que a pesar de toda la muerte que siembran, nosotros nos juntemos, celebremos. Nos vemos mañana en la Kenkentreu y el domingo en la radio. Festejamos que seguimos aquí, que nos tenemos y seguimos buscando el buen vivir. Mirá si estos mercaderes van a poder con nuestros sueños. Vamos. Fumé Sungún, hermoso. Feley. Fumé Mañum. Y por ese texto. Nos llega también de un lugar que está en Futalausken. Vamos, tremendo. Eso debe ser porque hicimos a Fafán. Sí, ¿no? ¿Vio? Llegó. No, vamos a hacer más seguido. Dice: Mari Mari Pupeñi Kanai, desde Los Pailaco le enviamos Kumenewen. Vamos, te vamos a fumar. ¡Vamos! La Los Pailaco nos mandó un mensaje. Y Newen, nada más. Qué terrible, qué bueno. Bueno, muy agradecido, che. Muy agradecido ahí. Nosotros también le mandamos todo el Nehuen que se pueda acá desde la radio. Y bueno, y esto también lo escuchan en muchos lados. Así que sé que está llegando a la costa. Allá en Comodoro tenemos mucha gente ahí que nos escucha. De la Pufolil, de Caleta Olivia. Nos escuchan también. Así que todo ese Nehuen de todos esos peñis y lamuenes que conscientemente siempre le mandamos Nehuen ahí, la LOF, que están, sí, en lucha. La LOF ahí, Kenkentreu, la LOF, Cayún Panicheo, que está ahí luchando por el Paso Puelo, la LOF Cayún también, Motoko Cárdenas, que están acá del otro lado, Río Azul. Vamos, están nombrando todas las LOF. Sí, mandemos saludos a la LOF Anticura. Ahí está. La Love. Love. La Relmu. Lafken. Winkul Mapu. Ahí está. La Love Coronado Inalef y la Love Inalef. Bien. Que están en la rinconada. La Love Pachile Antriao. La Love. Le digo yo, Currache. Ahí está, Currache. También Love Curramapu. Ahí está, que también se llama Pulof en Resistencia Cuyamen, ¿no? Exacto. Bueno, la comunidad Vuelta al Río. Esa Love Cañú, allá en el Maitén. Los Cayunao, defendiendo las nacientes del río Chubut. Hermoso, ¿qué más? Love Painé Manqué. En Chimpay. En Chimpay, qué lindo. Que ahí siempre nos escuchan. Hiciste algunas buenas imágenes por ahí, ¿no? Me contó un pajarito. Todavía no tenemos terminado. Todavía no tenemos terminado esta segunda edición. Pero mañana la vamos a llevar a la Love y el que quiera chusmear. ¿La estás revelando ahí con la ampliadora, con todo? Mañana el que quiera chusmear, vamos a llevar todo el merchandising. Como se dice, todo el paño. Hablando, no me quiero olvidar, la comunidad Yala Laubat, en la meseta. Hablando de las fotos de mate, les cuento una curiosidad que acaba de pasar. Recién cuando estaban en el estudio hablando, cuando hicieron el primer afafán, vino una señora a retirar el premio de la rifa, que era la foto de mate. Ah, mirá, qué casualidad. ¿Y dónde está ese personaje? Ya se fue. Oh, no, mate. ¿Qué? No, yo no vino mate hoy. Claro. Bueno, le avisaremos. Le avisaremos que vinieron a buscar su foto. Muchas gracias. Muy bien. Ese fotógrafo ilustre de la comarca. Mañum, qué bueno. Bueno, van a ver mañana esas fotos. Van a ver las fotos de Chimpay y de Seferino, que, bueno, tiene su historia también. Y bueno, y estamos preparando las otras. Las nuevas de Seferino, que están bastante fuertes también, duras. Y esas fotos se van a poder ver mañana, y si no pueden ir, porque mañana va a pasar de todo en todas partes, ¿no? Después voy a contar un poco algunas otras cosas que van a ocurrir mañana. Las pueden ver el domingo en la fiesta de Alas, ¿no? ¿Qué va a pasar en Alas el domingo? ¿Tenés idea? El domingo hay... Va a haber de todo también. El domingo hay joda, decirlo así. Desde las 10 de la mañana hasta no sé cuándo, hasta que se apague el cutral. Claro, va a haber cutral, ahí unas tortas fritas, me dijeron que se las traen. Las tortas fritas nos adelantaron de que no son tortas fritas. Opa, ¿qué son? Son platos voladores. Ajá, vienen grandecitas. Son platos voladores al estilo... ¿Tortilla? ¿Sí, esa de las parrillas? No. Al estilo del sur. Ajá. Así que bueno. Más al sur que acá. Hay que probarlas. Hay que venir a testearlas. Hay que venir a más o menos a las 12, una van a salir. Los catadores y catadoras de tortillas. De platos voladores. Platos voladores. Así que bueno, no se lo pierdan. Este domingo va a haber olla popular. Van a venir artistas, músicos, músiques. Músico sorpresa. Va a haber poesía. Este micrófono que siempre está abierto. El de esta radio hermosa, que cumple 37 años, y ese domingo no va a ser la excepción, y podemos, los vecinos, venir y charlar y contar un poquito ahí qué es lo que pasa y cómo vamos festejando este cumpleaños. Es un cumpleaños, así que vamos. Totalmente. Claro, es un festejo. Ahí, no sé. Y con lo que hace falta, ¿no? Festejar, celebrar, divertirse, reírse, abrazarse. ¿Es cierto que usted es bueno para el karaoke? No sé tanto, no quiero pecar de presumido. Sí, es bueno, yo lo puedo confirmar. Vio que yo sabía que algo tenía usted. Que sí. Usted se guarda muchas cosas, ¿eh? Fuerte son los karaoke de Ian Gillan. ¿Sabés lo que hace bien él? Él hace genial el Just Dance, ¿qué es eso? Como vos pones, va... Hay un juego, ¿no? Pero eso es para los que tienen plata para pagarlo. Sí. Pero vos pones un video en YouTube de unos muñequitos bailando y los tenés que imitar. Ah, los pasos. Hacer los pasos. No, yo soy de madera. Mirá qué bien. Con razón se lo ve tan así como tan suelto. Y bueno, algo hay que hacer para mantener estado físico, ¿no? Porque si no. Yo lo veo en su andar. Claro. ¿Cómo anda Saltarín? ¿Cómo hace esa? ¿Vio las escaleras? Las escaleras que van al subsuelo, salta de los 4 escalones para llegar a este estudio. Voy a decir una cosa que me va a delatar un poco la edad, pero cuando yo era más pequeño, observaba un programa que se llamaba Kung Fu. No sé si usted lo conoció. Por supuesto. Bueno, y ahí el maestro, cuando empezaba la serie, le decía, tú tienes que caminar sobre el papel de arroz sin dejar huella. Y yo tomé esa enseñanza y así, más o menos. Trato de manejarme de esa manera. Por el bosque, ¿no? En este caso no hay papel de arroz, pero hay hojitas, hay hongos que están creciendo, etcétera. Entonces, mejor no pisotear, no hacer ruido. Así uno va escuchando también los sonidos del bosque. Hermoso. Eso más o menos es una... así a lo huichafe. Claro, así. Sigilo. Vamos, eso ahí, ¿eh? Parte del paisaje. Modo sigiloso. Vamos, ahí. Un abrazo ahí a las los huichan, entonces. Y a los que la pelean también en los barrios. Eso. Sí, el Barrio Sin Frontera nos pidió un tema que ahora va a pasar, sí. Estamos cumpliendo. Sí, le mandamos un saludo ahí a el Pichi Chochum. A Virgi, que también hoy la vimos, que estaba yendo para su barrio. Y a su hermanita Amutui. Amutui, qué lindos nombres. Vamos a mandar el saludo al Greda. No es tan lindo el nombre Greda. El Greda. El Greda, pero canta lindo, es un grosso. El Greda lo invitamos el domingo igual, ¿eh? ¿Sí? Así que sí. Para el fogón. Bien, vamos. No puede el fogón sin Greda. Entre otros, vamos a adelantarlo ahora, sí. Lo invitamos al pizza también. ¿Lo conoce el pizza? Sí, por supuesto. Yo le digo pizza. ¿Quién lo conoce? Alguien que haya tomado la golondrina, seguramente algún día lo vio ahí subiendo, encaramándose al ómnibus y tocando esos temas tan... Hermoso. Tan sentidos. Hermoso. Va a venir y va a ser un temón acá. ¿Sí? Va a tirar un tema que, bueno, ojalá que lo tire. ¿Qué dice? Hay radio participancia. La lees vos, Santi, y parece que hay un audio también, radio participancia. Dice, ¿ustedes dicen que el domingo salimos a pasear por el espacio en plato volador? ¡Me encanta! ¡Yo me prendo! ¡Qué grande! Y hay un audio, ¿quieren escuchar, no? A ver. ¡Hola! Acá escuchando desde C de Paraje. Aguante Factor Folil. ¿En serio se voy el domingo? ¿Voy a poder ver a Iván cantando y bailando Just Dance? Decime que sí porque voy. ¡Oh! ¡Pero qué hermosa voz! Yo le conozco a Fafán también. ¡Qué hermoso! Esas las voces que necesitamos. ¡Qué lindo escucharla! Yo la escuché el viernes, ¿eh? Sí. Creo que no alcancé a escucharla en Embarrando, pero sí la escuché en Voces Otakus, eso estoy seguro. ¡Esa! Sí. Voces, Barrando escuché la mitad, pero creo que me perdí Educando, pero los escuché en Voces Otakus. ¡Qué bello, qué lindo mensaje! ¡Mañum! Hablando de Embarrando, avisar que mañana no va a haber Embarrando, porque nos vamos a ir a la Quenquentreu. Mañana todo el staff de Marrando se sube a un plato volador y se va a Quenquentreu. Así que vamos a ir a retransmitir un viejo programa que tiene que ver con la comunicación popular también, si no me equivoco, va a ser ese. Así que bueno, ahí dejaremos también nuestras voces para que no nos extrañen del aire al lado. ¿Qué más? Y el domingo además va a haber una transmisión especial al aire. No va a haber repeticiones como suele haber los domingos en Alas, pero va a haber un montón de voces conocidas y no tan conocidas tratando de reflexionar al aire. Acá, como dijo Mate, alguna participación sorpresa, algún vecino que se acerca y tira su buena onda. Vamos a tener un montón de cosas para charlar, músicos también que van a aparecer acá en el micrófono, del fogón, directo del fogón al micrófono. Vamos a hacer juegos y después vamos a radializar los juegos, así que desde ya advertimos que si escuchan algo raro a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no se asusten, o sí, no sé. Pero bueno, vamos a estar jugando al aire. Y véngase lo que le pinte. A la mañanita vamos a estar acá temprano, a partir de las 10, así que si se aparece con un pan con chicharrones, va a ser bienvenido, bienvenida. Claro. porque al mediodía van a seguir las tortas y después se viene la una comida, un guisito, repiola. Claro, ahí con un caldisco, algo al disco. Y algo muy importante, al mediodía tipo 11, 12 se va a poner, se va a armar un intercambio de semillas y plantines, porque estamos en época ideal para eso, y algunos paños con producciones acá comarqueñas para que haya algún trasquinto ahí, un trasquintún, como me decía Linti, que se dice. Así que bueno, vamos a estar ahí con un montón de cosas, de sorpresas. Va a haber banderines, va a haber, bueno, vamos a estar estrenando galería, un lujo. Tenemos otra radio participancia audio. Qué la, bien, ¿la quieren hoy escuchar? A ver. Por fin, un día bueno. ¡Hola, Factor Folil! Quiero tener un plato volador y después ir allá a visitarlos. ¡Un beso grande! ¡Chao! ¡No! ¡Qué genial! ¡Otro fafá! No, me voy a ver a los patos y vuelvo. Muy bueno. Eso lo escriben desde Córdoba, por eso quiere plato volador, para venir de Córdoba para acá. ¡Saludos! Yo también quiero un plato volador para ir a visitarte, Marga. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje, che! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! Bueno, se están escuchando muchos pichi que che. ¡Oh, bien, qué emoción! Eso es muy bueno. ¿Qué cuánta dulzura? La dulzura que necesitamos. Tenemos futuro como programa, ¿eh? Uh-huh. Me parece que tenemos ya una audiencia muy, muy diminuta. Y hablando de futuro como programa, saludar también a Radio La Colectiva. Ah, Radio La Colectiva, que hoy Sebas me avisó que nos están retransmitiendo ya. No. Nosotros no cumplimos, le tendríamos que haber mandado unos flyers, unas cosas, una presentación, nos colgamos como siempre. Y igual nos retransmiten, son unos genios. ¿Y nos van a retransmitir? Nos están retransmitiendo ya. No, no puede ser. No, impresionante. Porque yo no firmé nada. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Cuál es el contrato? ¿Este? Ahí está. Ah, por eso me hizo usted, me pidió un autógrafo. Me dice, ¿cómo es tu firma? Dice, firmame acá y quiero leer tu firma, dice. Claro, a ver que se escriba, que se lea bien. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas a, en esta vida, encarás la vida? Ah, y me analizó la firma, claro. Y resulta que venía por ahí. Vos tendrías que haber sospechado cuando te dije, poneme el DNI ahí abajo. Ah, bueno, muchas gracias, espero que no se arrepientan. Claro, no, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, con mucho Nehuen también acá, desde la cordillera, desde este valle tan bonito, esta comarca andina, este territorio mapuche, a donde llegue este programa, Rumé Mañún. Las cumbres de los manques. Y bueno, ahí vamos. Así que saludos por ahí a toda la audiencia de La Colectiva, a todos los radioparticipantes de ahí de la ciudad de La Furia, de Buenos Aires. Que bueno, justo hoy es jueves 12. Ayer tuvieron momentos muy duros ahí de represión en el Congreso a jubilados y jubiladas, incluso a niñes, vi que le habían tirado gases a los ojos a Pichi Queché de 10 años o menos. Hoy hubo también otra situación represiva ahí en Santa Fe, porque aprobaron una reforma previsional terrible, así en la misma tónica que lo que se está haciendo en el Congreso de la llamada Nación Argentina. Bueno, vemos que desde los tiempos de Sarmiento, Avellaneda, Roca, hasta la actualidad, no ha cambiado demasiado la tónica. De ahí en adelante, el Estado-Nación argentino ha sometido a la población. Qué tremendo, ¿no? Cómo se venden, cómo se dan vuelta, cómo son tan, no sé, cualquier cosa son. Mira, y hablando de dar vuelta, voy a dar vuelta a este papel, mira. Así, tipo panqueque. ¿Cómo sería eso? Hoy trajimos para comer unos panqueques. Nos comimos unos panqueques. Muchas gracias. Los panqueques son para comerlos, ¿no? Para botarlos ahí y que estén en un recinto decidiendo cosas sobre la vida de uno, ¿no? Como que estamos todos locos, ¿no? ¿Qué estamos siguiendo haciendo, ¿no? ¿Qué es esto de la democracia burguesa a todo ritmo? ATR. En fin, pero bueno, así están las cosas. Y hablamos hace un rato del paro docente en Chubut. También hay un paro que subsiste en Neuquén. En algún momento quizás también se decida en Río Negro, no lo sabemos. Ayer hubo un paro nacional de ATE, un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. La situación del hospital, por ejemplo, acá en el Bolsón es catastrófica, es como ya para hacer una denuncia a derechos humanos, básicamente, porque se están yendo los médicos porque no les pagan, porque les pagan una miseria, se van y dejan los servicios, quedan los servicios medios, peor de lo que estaban, los insumos no existen, etcétera, ¿no? Es la situación de la salud, no solamente en Río Negro, también en Chubut, en todo el llamado territorio argentino, es calamitosa. Yo le quiero leer algo. Dale, a ver. Mire, le tengo algo acá en la galera. Es de Roberto Arlt. Ajá. Robertito, sí. Lo había leído así un extracto y acá, como tenemos estas tecnologías que nos brinda acá la OPER, ¿sí? Nos tiran unas pantallas y nos podemos descargar a la velocidad de la luz, cual lo que querramos. ¿Usted está viendo cómo lleva esa película? Sí, te digo que este monitor de 50 pulgadas a mí me marea un poco, es demasiado grande. Yo, porque soy un poco chicato, pero bueno. Dice lo siguiente, mire, robar no es fácil, señores, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores, saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente, sobre todo en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e improbo. Mis camaradas también quieren robar, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimento, con concesionarios. Es un fragmento de ¿Quiere ser usted diputado? De Robert Arlt. Mirá, y eso está escrito, no sé, ¿en qué año será? ¿1940, por ahí? En la década del 30, sí. Ah, antes. Sí. Y sí, estamos así. La cosa nunca fue muy distinta, ¿no? Hubo distintos gobiernos. Algunos dicen, bueno, los radicales, Irigoyen que mandó a matar, ¿no? A cuanto obrero tenía cerca, sin mencionar a la Patagonia rebelde, ¿no? Los radicales siempre son los más sangrientos y reprimiendo desde un principio. Y después, bueno, vino Perón, estatizó los sindicatos, en fin, una serie de cosas. Y después los gobiernos militares, y después. Y nunca cambió demasiado la tónica, ¿no? Desde la época de la primera junta. En fin, acá llega otra radio participancia, a ver si la lee la OPER, que está ahí. Está, pero a pleno igual. A pleno. No queremos que se duerma. También está controlando... está controlando también las cámaras en la entrada. Claro, es que es peligroso porque vienen policías a veces y hay que controlar las cámaras. Sí, no, es que a veces, viste, decimos cosas que la gente puede llegar a armar tumulto en la puerta de la radio, en el estudio. Me dijeron que pusieron cámaras acá abajo en el subsuelo. ¿Es cierto? No sé. No sé, yo no estoy muy a favor de las cámaras. No sé, me preocupa porque no las estoy viendo y si no las veo es porque son yo ocultas. Yo las tapé con una media. Ojo el piojo. No sé si no estarán en los baffles esto, ¿viste? No sé. Habría que ver. Bueno, hay una radio participante que dice: yo quiero reivindicar a los panqueques, que son riquísimos. Nada que ver con las marionetas del capital que se venden a dos mangos. O a dos manos, no sé, las dos sirven. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya que estamos, yo reivindico a los mangos, que son muy ricos también. ¿No? Pues viste que decís, bueno, te vendés por dos mangos. Ojo que dos mangos. Y las marionetas también, los títeres sí, están buenísimos. Viruta y Sudor, por ejemplo, tienen ahí. Sí, miren, les voy a decir que ninguna palabra es tan fea como lo que hacen. Lo que hacen. Sí, realmente no. Las marionetas del Estado. Qué triste, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, la palabra traidor tampoco me seduce mucho porque para ser un traidor yo tendría que haber confiado en ellos primero y me estarían traicionando. Pero yo nunca confié, ¿no? Para mí están haciendo lo que yo creía que iban a hacer. O sea, vender todo, romper derechos, avasallar territorios, qué sé yo, aceptar coimas de todo el mundo, gobernar para las empresas. Yo hoy pensaba que podríamos acuñar en esto que Adorni dice que, viste, hay gente que por defender los territorios es terrorista. Yo acuñaría el término terrorismo empresarial a través del Estado-Nación. Acuñaría ese concepto, porque yo creo que es lo que se está practicando en este momento. Un terrorismo empresarial que está queriendo venir a depredar el territorio, y ahí incluyo, por ejemplo, empresas estatales como Mekorot, ¿no? Una empresa israelí que está siendo cómplice del genocidio palestino en este momento, y ahora las provincias y el Estado-Nación argentino le quieren conceder el manejo de lo que llaman recurso agua, nada más ni nada menos, y entregarnos de pies y manos a esa empresa genocida. Entonces, ¿de qué me hablan de terrorismo estos señores que están haciendo estos negociados con estos personajes, con estos personeros de la muerte? Eso es terror. Y se está queriendo ratificar ahora el acuerdo con Mekorot en Chubut, en Río Negro, en un montón de provincias. Y vamos, o Rigi, que es una entrega a todas las empresas por dos, ni siquiera por dos mangos. Sí, igual claro. Estuve viendo, escucho radio y decían de que el Rigi también ya estaba en marcha con Massa. Claro. O sea, cualquiera de los dos hubiera sido lo mismo. No por es que eso. Solamente el otro era menos peor. Es lo mismo. El extractivismo, el saqueo, es el mismo. Con el pie en el acelerador o en un poco menos, pero es lo mismo. Vienen por todo. ¿Sabe que tenemos un tema que nos pidieron? ¿Qué dice que hay otra participación? Antes del tema, leo esto y nos vamos al tema. Dale. Dice, las marionetas del capital son las espantosas. Las de los artistas son geniales, especialmente si nos cuentan las historias de los pueblos. Qué hermoso programa de hoy. Bueno, Romé Mañún. Bueno, Feley. Vamos con el tema de Guayquil. Guayquil, este es una banda. ¿Sí? Sí, pero hay uno de sus integrantes que es Guayquil, es un rapero. Ajá. Rap mapuche, y yo lo sigo en las redes y sube cosas muy interesantes. Ah, mira, ¿qué tipo de subverso? ¿Así? No, sí, también tiro ah, sí, un rap tira. Así, pero creo que también estuvo en los Huechequeche. Ah, podríamos buscarlo sí. También. Puede ser, me encanta esa banda también. Investigar un poquito. Pero a la vez sube un contenido muy piola el Peñi a sus redes con una mensaje así político también. Ajá. Muy interesante. Así que muy bueno que hayan pedido un tema de Guayquil. Tafkintún, práctica social que nos relaciona como pueblo, como raza. Nuestro corazón fusiona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad, entregando lo mejor en nuestra reciprocidad, apañando en forma solidaria, ejercicio sano. Todo ayudan a uno y uno devuelve la mano en la siembra, en la cosecha, nuestro actuar sincero. Valemos un peño, una lamien bueno y que tener dinero. El Tafkintún es cariño, aprecio, soy alguien que se estima. Intercambia nuestro trabajo que con las manos se cultiva, es compartir tomando mate, haciendo mil según con Curry y Winkoff, que en una recuperación donde no hace falta la plata, signo peso en la frente como centro comerciales, donde se endeuda la gente porque rompe con el modelo económico consumista, donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas. Trafkin tu mule alu tu fachima pumu mule y kume rakidu an café y mule y kume dumun compartiendo. De Chagún, toda mi gente intercambiando, haciendo Tafkintún. Tafkintún. estafador. Su dinero, su fortuna aquí no tienen valor, ya que el valor más importante es la adoptar las cosas simples, gesto amable, irreemplazable, de corazón inquebrantable, como un pacto de amistad con mi con mi trafkin, compartiendo un kimun, kinkimun, un palín, contando de nuestra cultura como visión, nuestra raíz, hablando de nuestra familia, nuestro wifi, origen, origen de donde viene nuestra hermandad, humildad que fortalece nuestra identidad, palabras verdaderas de Biuque que se vinculan, y en esta estrofa las escribo con mayúscula, hacia la forma mutua fraterna con la que nos regimos, hacia un hermano, hacia la tierra, en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda respetuoso un Iyipun, por el Nehuen que nos otorga la Mapu, en su Tafkintun, Tafkintun, Mule Alu, Tufachi Mapu, Mule Kume, Rakiduan Café y Mule Kume Dungun, compartiendo de Biuque, así es este Chabun, toda mi gente intercambiando, haciendo Tafkintun, Tafkintun, Mule Alu, Tufachi Mapu, Mule Kume, Rakiduan Café. Que nos hacían recitar con muy poco entusiasmo los versos de Alonso de Ercilla y Zúñiga en su poema épico La Araucana. Sí, aquello de la gente que la habita es tan gallarda y belicosa, por rey jamás reguida, ni a dominio extranjero sometida. Con el tiempo entendí que La Araucana no era más que una bella pieza de propaganda, escrita para justificar ante el rey de España la inoperancia de sus soldados en los confines del mundo conocido. Hoy creo además que fue el primer libro de ciencia ficción escrito en América. Una versión local de los X-Men de Stan Lee y Jack Kirby. Galvarino era nuestro Wolverine. Lo cierto es que en la Araucana hunde sus raíces lo más rancio del nacionalismo chileno del siglo XIX, el mismo que tras pactar nuestra autonomía con el lonco Mariluán en Tapihue en 1825, no dudó más tarde en retratarnos como una tropa de indios buenos para nada y avanzar militarmente sobre nosotros. Pero a comienzo del siglo XIX, a falta de una épica propia, allí estaban los valientes e indómitos hijos de Arauco, los Lautaros y Galvarino, Caupuricanes y Lehuentures, disponibles para dotar de sentido y razón la descafeinada y elitista causa patriótica. Lautaro, el Che Guevara de las guerras de independencia, eso fue la famosa Logia Lautarina, aquella junta de aristocráticos superhéroes criollos fundadas en Europa a comienzo del siglo XIX y que integraban O'Higgins, San Martín, Blanco de Escalada, entre otros. O las Cartas Pehuenches, artículos publicados por el intelectual patriota Juan Egaña, donde dos jóvenes pehuenches dictaban pautas morales a la joven nación. Y es que, tal como escribió Pablo Neruda a propósito del vernáculo racismo chileno contra los mapuche, la Araucana está bien, huele bien, los araucanos están mal, huelen mal, huele a raza vencida, y los usurpadores están ansiosos de olvidar o de olvidarse. Algo similar ocurre al otro lado de la cordillera de los Andes, en la actual República Argentina, en Puen Mapu, la tierra mapuche del este. Olvidos y silencios caracterizan su historia oficial, y una que otra mentira no tan piadosa. Desierto. Así bautizaron los historiadores argentinos el extenso y rico territorio de las Pampas y Patagonia, habitado desde hacía siglos por tribus Rancuche, Pehuenche, Puelche y Aoniquén, cuya principal lengua franca, la lengua del comercio, la diplomacia y también de la guerra, fue el mapuzungún. Basta chequear la rica toponimia. Pero no. La versión oficial asegura que se trataba de un desierto inhóspito y deshabitado, ocupado temporalmente por tribus salvajes, chilenas por añadidura, dedicadas al pillaje y al robo de haciendas en el patio trasero de Buenos Aires. Expulsarlas, aniquilarlas o someterlas fue, por tanto, un verdadero acto patriótico. Los argentinos repiten ellos mismos hasta nuestros días. Son todos nietos de gringos y europeos. Descienden, literalmente, de los barcos. Eso creían hasta la Guerra de Malvinas. Allí los ingleses les recordaron su verdadero lugar en el mapa. Vaya película que se habían pasado por casi dos siglos. La historia, inevitablemente, desde la antigua Grecia, la escriben y relatan para la posteridad los vencedores, incluso cuando pierden. Y es que si bien la corona perdió la guerra con los mapuches, Quilín y los restantes tratados firmados durante tres siglos, una teatral capitulación, sus descendientes finalmente nos vencieron. Lo hicieron en la pacificación de la Araucanía y también en la conquista del desierto. Vaya eufemismo para maquillar dos guerras que duraron décadas y más tarde borradas de la historia. Sorprende lo poco y nada que chilenos y argentinos saben hoy en día de ambas. Se insiste de manera a ratos exasperante que el conflicto no resuelto entre ambos estados con el pueblo mapuche, sea en la Araucanía o en la vecina Neuquén, trata de los tiempos de Cristóbal Colón. Un problema de 500 años, como dijo en su última cuenta pública la presidente Bachelet Michel. Nada más equivocado, sus orígenes son recientes. Tres o cuatro generaciones a lo mucho. Eso es antes de ayer, si lo vemos, con un mínimo de perspectiva histórica. Apenas un siglo atrás, como demostramos en este libro. ¿Se podrá resolver algún día el conflicto que nos desangra si lo que prima en esta relación es la ignorancia y los prejuicios? Bueno, trajimos este texto hermoso y qué duro, bueno, muy bueno, de Pedro Cayuqueo, que es un escritor del Gulu Mapu, y esta es la historia secreta mapuche, que tiene dos volúmenes, y creo que van por el tercero. Mira, me lo tiene que prestar después. Se lo voy a prestar. Buenísimo. Sí, yo pensaba, ¿no? También, viste que se habla, y acá lo Pedro lo vuelve a decir, ¿no? Lo de los 140 años versus los 500, ¿no? Y si bien es cierto que la historia más dramática se escribió, ¿no?, en estos territorios hace 140 años, con la pacificación de Araucanía y la conquista del desierto a manos de Roca, en realidad toda la historia de resistencia mapuche había empezado de antes, ¿no? Y una y otra vez tenía que derrotar y enfrentarse a los españoles que venían de un lado y del otro de la cordillera, queriendo ir hacia el sur, ¿no?, y queriendo también controlar el Cabo de Hornos, etcétera, ¿no?, y un montón de cosas que querían apropiarse. Bueno, después los gobiernos criollos apenas se libraron de España, fueron por estos territorios y no obviamente no respetaron ningún tipo de tratado que se había firmado. Incluso España había reconocido el gobierno autónomo, ¿no?, mapuche. Pero bueno, eso hay que decirlo también, porque sí. Si no parece que solamente fue antes de ayer que los mapuches lucharon, y no, en realidad vienen luchando desde hace siglos contra todo tipo de intento de dominación y que ellos veían que claramente estaban masacrando al resto de los pueblos de Abya Yala, digamos del Biobío hacia el norte, ¿no? Masacrando o sometiendo a esclavitud, etcétera, etcétera. No eran ciegos y aparte tenían relaciones comerciales, relaciones de hermandad con los otros pueblos que estaban siendo masacrados, ¿no? Así que bueno, es una historia larga, pero que indudablemente los que ahora se ufanan y salen por la tele y son ministros de defensa y ministros de seguridad como Patricia Bullrich, en realidad son descendientes directos de quienes se beneficiaron con estas guerras que quieren ser borradas y negadas hoy, ¿no? ¿No? Porque Bullrich justamente es uno de los que se benefició con el remate de todas las tierras que se robaron, ¿no?, los militares que vinieron por lo menos del lado de Puel Mapu. Por eso hay tanta bronca, porque ya viene claro. El veneno viene de hace rato con la Bullrich. Claro, y todos los ministros de gobierno de Macri también tenían que ver de alguna manera con la Anónima y los Brown Menéndez y esta gente que pagó a sicarios para que asesinen a distintas etnias que vivían acá. Él no solamente mapuche. Y los trabajadores también, obreros, las huelgas obreras. Las huelgas obreras ahí en la Patagonia Trágica también. Todos los dueños de las estancias. De las estancias ahí en el sur, ¿no? Bueno, así que le trajimos este texto y bueno, ya vendrán otros también. ¿Qué más tenemos? Hay mensajes ahí, me parece, ¿no? Hay mensajes, a ver. Mandar un mensaje al 2944-802315. Y mientras busca el mensaje, digo algunas cosas más que van a pasar mañana, viernes. ¿Usted ve el futuro? No, veo los flyers que me mandan. No, todavía no tengo, que yo sepa, no tengo ese poder. Dice, hay un flyer que está anunciando en el Mercadito Rural Nehuén una charla muy interesante. La verdad que me gustaría ir, pero no me da la vida para estar en varios lugares al mismo tiempo mañana. Pero si usted tiene un ovni... Sí, pero no bueno, tiene un ovni. Pero ¿a de alta complica. Velocidad? Sí, puedo llegar rápido, pero viste, después no puedo escuchar la charla porque me tengo que ir al otro ¿no lugar. ¿No se puede teletransportar? Y estaría bueno. Hay un cuento mapuche buenísimo, ¿sí? Vamos a ver si lo buscamos. Sí. Que dicen que a ver. Que los mapuche antiguos se transportaban adentro de su macún. Ah, mirá qué bueno. Impresionante. ¿No? Y se movían a otra velocidad. Leo la radioparticipancia. Sí, a ver, bueno, no, llama la seriedad. Hola, Factor Foril. Saludos desde El Pinar. Este sábado estamos de fiesta en el barrio. Queremos invitarlos a compartir esta jornada y este flyer. Gracias. Dice, estamos queriendo terminar el techo de este nuevo espacio cultural y autogestivo. Qué bueno. Y el flyer dice: Festival Solidario, sábado 14 del 9, desde las 15 horas. Anfitrión Atroz, Distorsión, No Me Importa, Tributo a Ramones, El Piojo, Rock, Pastor, Rap, El Mansa, Mutante, Cumbia, y hay como un logo que no llego a leer bien, que dice tipo, no sé, no leo bien. ¿Por eso una banda? ¿Otra banda será? Sí. Después Cardo, Punk Cultural o Gutural, no sé. Y Las Cosas Cambian, Fusión. Ah, y también está Elixir, que también es rap. Dice, 10.000 pesos la docena de empanadas, cerveza regional. El buffet será para finalizar el techo del nuevo espacio cultural. Fin del callejón Aravena, parcela 26. Y ahí aclara algo, me parece, ¿verdad? ¿Eh? Qué bueno. En otro mensaje. ¿En otro qué bueno, mensaje? Qué bueno. A ver, dice... Qué bueno. Ah, dice lo que decía en el logo, que dice Sonidos del Curru, cumbia. Sonido del Curru, una cumbia. Qué bueno, ¿eh? Che, ¿y el piojo ese que anuncia por ahí será el piojo de quien entreu? No creo, ¿no? No creo que se tome un plato volador y se vaya ahí también. No sé en qué estilo estará haciendo el Peñi, qué estilo estará haciendo de música. Creo que tocaba... ¿qué tocaba? ¿Tocaba la batería? Bueno, hay muchos Peñi que tocan instrumentos, muchos. Dice, instrumentos. Gracias, el piojo ricotero. Ah, ricotero. Este es otro piojo, entonces. Hay varios piojos acá en la comarca. Sí. Por lo que veo. Bien, el bien piojo es más del hardcore, me parece. Claro, más... Pero bueno, no quita de que también tenga su lado cumbiero, tal vez. ¿A quién no le gusta la cumbia? Sí. No, volvamos otra vez al tema. Totalmente. El piojo ricotero, bien. ¿Tenemos un tema? ¿Qué dice usted? Sí, uno en vivo puede ser. Sí, que lo pidieron la semana pasada y nos quedamos con muchas ganas. Después de también escuchar esto acerca de las raíces, a pesar de que la canción está hecha en inglés, ¿sí? Esta banda brasileña se internó en las selvas amazónicas, se metió en una tribu y sacó unos sonidos hermosos. Y el disco, que es una denuncia también de todo el extractivismo que sufre la Amazonía y los pueblos originarios también, ¿no? Y bueno, por eso es este temón que pidieron la semana pasada. Pero antes del temón, una cosa, repetir que la fiesta del Pinar va a ser el sábado, ¿a partir de qué hora? ¿15 decía? Sí, a partir de las 15. De las 15. Y lo otro, termino lo del Mercadito Nehuen, que lo dejé en la mitad. Va a haber una charla que se llama ¿Qué sentido tiene hoy hablar de colonialidad? Viene a tema de lo que estamos hablando todo el programa de hoy, ¿no? Colonialidad. Y facilita ahí Baby Vaca Parada. Eso va a ser en el Mercadito Rural Nehuen a partir de las 15 horas. Mañana viernes 13, a las 15 horas. Y con esto... Vamos. Sí, hay una frase igual que me encanta, de un libro que ahora no me acuerdo el nombre, ya no me voy a acordar, que dice que el colonizado quiere ser como el colono. Así que, bueno, es como eso, ¿no? También, ¿no? Ojalá que, bueno, esto es lo de la colonialidad, de no ser, no solamente... descolonizarse, sino tampoco querer ser un colono, ¿entiendes? El colono tiene quien le corte el pasto, el colono tiene quien le limpie la casita, ¿viste? Y bueno, y la cuestión autónoma, así como la del barrio, como la de las LOF, que también están en lucha, que vuelven a los territorios, es eso, ¿no? Como de la descolonización que tenemos que... Y también ahí se cruza la transculturalización, ¿no? Como... el tema de, bueno, yo no tengo nada que ver con los indios que vivían acá, ahora yo soy, no sé, el que le pone el alambrado a este colono, y me pongo una boina, me saco trailonco, me pongo una boina y soy otra cosa, ¿no? Soy como, no sé, alguien sin pasado. Y eso también está muy fuerte en todo lo que es territorio colonial. Vamos con Roots. In the floor, Roots, bloody Roots. Factor Folil. Seguimos acá en Factor Folil. Tengo un texto que voy a tratar de leer así rapidito, pero no quería dejar de hacerlo. Lago Puelo, martes 10 de septiembre. A la comunidad educativa y a la sociedad en general, docentes y trabajadores de la escuela 765 de Lago Puelo, repudiamos y condenamos las torturas por parte de la policía de Chubut, que durante el día domingo a la noche golpearon, intimidaron y amenazaron a un grupo de jóvenes de nuestra localidad, entre ellos egresades y estudiantes de nuestra institución. Como docentes comprometidos con la educación y el bienestar de nuestros estudiantes, nos vemos en la obligación de manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo ante los recientes actos de violencia institucional perpetrados por las fuerzas policiales que el pasado domingo resultaron en la agresión física, verbal y abuso de poder contra jóvenes de nuestra comunidad. El accionar desmedido denunciado por las víctimas involucra golpes y amenazas, paseos por distintas comisarías de la comarca, firmar documentos a la fuerza y otras vejaciones. Este tipo de acciones son propias de personas que no reconocen los derechos humanos, leyes vigentes y protocolos. Es inaceptable que se recurra a la fuerza física para resolver situaciones que deberían ser atendidas a través del diálogo y el respeto. Y en particular es más detestable, denostable, que quienes realizan estas acciones sean quienes deben cumplir el rol de garantizar la seguridad de las personas. La violencia nunca es una solución. La dignidad y los derechos de todos nuestros estudiantes deben ser respetados sin importar las circunstancias. Como educadores, nuestro compromiso es formar ciudadanos críticos y responsables y seguiremos trabajando para que nuestros estudiantes se sientan seguros y protegidos en todos los espacios, tanto dentro como fuera de la institución. La educación debe promover valores de paz, respeto y justicia, y los actos de violencia solo siembran un ciclo de miedo y desconfianza que perjudica a toda la sociedad. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas necesarias para prevenir estos abusos en el futuro y se garantice un entorno de respeto y seguridad para todos. Exigimos una investigación exhaustiva sobre estos hechos, así como el apartamiento de agentes que fueron responsables de estos hechos de abuso. Nos solidarizamos y acompañamos a las víctimas y sus familias y esperamos que como comunidad podamos reflexionar sobre lo sucedido para que estos actos no se repitan nunca más. Atentamente, docentes y trabajadores de la Escuela 765 Roca del Tiempo, Lago Puelo, Chubut. Bueno, y esto es algo que ocurrió en Lago Puelo el domingo último, ahí en un transporte llamado La Golondrina, ¿no? Cuando alguien quería bajar del colectivo. Pasó una situación que incluyó incluso simulacros de fusilamiento. ¿Qué fue, como abuso policial? Claro, como una patoteada policial a jóvenes. A los chicos de la escuela. Había chicos de la escuela y egresados, o sea, había de varias edades. Mm. Y bueno, terminaron con algunos muy golpeados, con fisura de costilla, terminaron detenidos en la comisaría del Maitén, desde Pueblo los llevaron a Maitén. Bueno, varias cosas siniestras pasaron. Les pegaron en todos los lugares, en el camino, cuando llegaron. Chicos que son menores. Claro, algunos eran menores, otros no tanto. Sí. Pero bueno, es toda una situación de tortura y violencia institucional. Así que bueno, agradecemos que se hayan podido organizar para denunciar esto que pasó y le hayan dado este cariz más desde los trabajadores, ¿no? Quería pasar y para no despedirnos sin alguna buena noticia. Nos escriben desde 30 de agosto, que es un pueblito, una ciudad en realidad, en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! Así que, qué lindo, bueno, che. Dice, ¡saludos! Los escuchamos desde 30 y admiramos su lucha. ¡Vamos! ¡Vamos! Y también dice, ¿tienen algún tema de Averno? De Puerto Madryn, sí. Son de Puerto Madryn. Nos piden desde Pailaco. Ojo el piojo. Los vamos a anotar. Averno. ¿Por qué no vamos a ir? Bueno, hay que buscarlo. Claro, hay que buscarlo. Y por último, un aviso que no me quiero olvidar. Mañana también, a las 18 horas, en el aula 3 de la Uni, acá, Universidad de Río Negro, en el Bolsón, frente a la Plaza Pagano, hay una charla que se llama Río Negro, Distrito Minero. Y está organizado y convocado por el Espacio de Reflexión Territorial, ahí formado por estudiantes de la universidad. Así que imperdible también esa charla a partir de las 18 horas. De todo va a pasar mañana. Todas cosas que tienen que ver con la defensa del territorio y la lucha y el alimento del espíritu. Y el domingo la fiesta, ¿no? Fiesta tanto el sábado en el Pinar, el domingo en la radio comunitaria de la comarca. Y mañana también los 3 años de la recuperación ahí en la Lofken Kentreu. Viernes, sábado y domingo, ahí los 3 festejos a full. Qué agite, ¿eh? Agite, vamos a la comarca. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos ese tema? A ver, ¿no? A ver, ¿podremos encontrar algo? Yo para mí entra la Opel, que dale. Hoy está reafilada. Sí. Va a buscar un tema de Averno, que es una banda... De Puerto Madryn. De Madryn, porque también hay una banda que se llama Avernal. Ah, Averno me suena así como de heavy, pero de heavy metal. Sí. ¿No? O sea, ahí va a buscar. Sinónimo de infierno, Averno sería, ¿no? Como algo así. Yo tengo acá una poesía, dice... Trinchera, que no te domestique el odio, que no te vuelva su cautivo... Que nunca pueda domar tu corazón. Míralos cómo espuman su rabia de tristes perros negros. Que no te muerdan sus bocas magras de resentimiento. Que no te asusten los dientes contra el cristal de la mañana. Mordiendo, mordiendo. No te pierdas la ternura, la fe ni la cordura. En este lado te esperamos resistiendo. ¿Le puedo dedicar este poema a Noé Silva? Una cumpa de allá de la costa que tiene un programa que se llama La Trinchera, justamente en Radio Sudaca. Y bueno, es una super cumpa que, bueno, le mandamos todo el Nehuen por todas las situaciones que también está atravesando, de criminalización, etcétera. Todo el Nehuen para Noé y para todos los cumpas que están ahí sufriendo la misma persecución. Vamos, este escrito es de Mariana Finochieto. De sí. General Belgrano y fue escrito en el año 1971. Wow. De un lindo zin, de eso que encontramos en la Feria de los Libros, de los compas, ¿sí? Fanzin Urgente, Puerto Madryn, abril del 2024. Este es el Poesía para ir a luchar número 3. Y un año importante, 1971, pues nació quien les habla. No digas al aire. Acá. Usted tiene 37. Acá encontré en Averno, dice, el regreso a Averno, viviendo en la ignorancia, Puerto Madryn 9 del 12 del 23. Pero ese está en vivo. Después hay uno que es un poco más cortito, que es lo mismo, pero no en vivo. Ah, ese. El estudio. Con ese tema, con ese temón, nos vamos a ir ahí. La operadora nos lo pasó en una de las pantallas, además de las pantallas que tenemos, estas tablets. En la suya, ¿por qué no le llegó en su tablet? Yo en la mía no me llegó. Debe estar desconectado el cable. Esto está dedicado allá a los Peñi de la Los Pailaco. Y de todas las Pulof Weichan. Presente, resistiendo. Pupeñi, Pulamen, Pichequeche. Abrazos. Puchachay, Pupapay. Sí. Puhuechafe. A ver, ¿no? ¿Y cómo se llama el tema? Viviendo en la ignorancia, y está entre paréntesis, descontrol con letra. Bien, Rumé Mañón, a todos los que nos escucharon hoy, será hasta la próxima. Y nos vemos el domingo también. Nos vemos el domingo, Peu Cayal. A las 89.1. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.